Ellas hablaban. Y según hablaban, se iba formando una red de historias. Narraban mientras buscaban su hueco en la colmena. Azarosas, entusiasmadas, se acompañaban. Y el dolor se endulzó con la miel. Y las palabras se tornaron libertad. A esta colmena le sobra poder para decir: a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Que dicte mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero hasta que fuiste carcelero. Estamos en Colmena Libertad. Buenas tardes. Y vamos a tener hoy un programazo sobre el amor romántico. ¿Cómo lo habíamos llamado exactamente? Amor romántico y violencia de género, el comienzo del mal. Del mal, no del mar. Dios mío, cómo estoy. Tengo ganas de playita aún. ¿Cómo volvéis, compañeras? Micrófono rosa, micrófono azul. Bien, con muchas ganas. Sí, sí. Con muchas ganas. ¿Y Ana? Venga, bueno, no tan venga, venga, pues vamos a hacernos una playita hoy porque el amor romántico, ¿os acordáis esa pequeña descripción que hicimos un día, ¿no? De la ranita que la metían en el agua y que, ¿no? Que el señor maltratador la mete en la ollita y hay unas palmeras y hay una playita y entonces la ranita está muy a gusto hasta que el agua sube de hervor. Y ya aquello se está quemando y claro, allí a ver quién sale de allí, ¿no? Entonces esto es un poco lo que vamos a contar esta tarde, ¿no? Un poco cómo se puede iniciar, cómo es posible, como decimos luego en la sección, cómo es posible que ocurra esto, ¿no? Que luego la gente sale en los telediarios diciendo, ¡uy, pero si el señor era muy majo! ¿Pero qué va si es imposible? Y nadie se lo cree y todo el mundo se pregunta cosas. Entonces, pues vamos a hablar de esto y vamos a recordar, porque esto del amor romántico tiene su nombre, su comienzo, en Carlos Yela, que habla de este asunto y comenta pues el mito de la media naranja, el mito de la exclusividad, el mito del matrimonio convivencia, el mito de la omnipotencia, por Dios, que es que es muy fuerte, ¿eh? Sí. Porque se creen omnipotentes, todopoderosos, todopoderoso como el Santísimo, que dirían. Si estás enamorada, no... Ya está, todo. Ya no hay nada, ningún problema. Claro, claro, no, no. Y él es, sí, sí, omnipotente, omnipresente y omnitodo. Omnívoros también. Vale. Mito de la perdurabilidad. Es decir, que es eterno, ¿no? Como luego vamos a hablar de Drácula, de Bram Stoker, que es eterno, nací para besarte, le dice él a ella. Bueno, luego lo hablamos. El mito de la fidelidad, el mito del libre albedrío, la creencia de que realmente lo estamos eligiendo. Pero todos son mitos. Y son nuestras mitos. Decisiones, es muy bestia, ¿eh? El mito de la equivalencia, que es decir, que es lo mismo amor que estar enamorado, ¿no? O que este sentimiento que pueda ser pasajero, ¿no? O pasional. El mito del emparejamiento. Qué tarde, disléxica, es que no he dormido mucho, pero ustedes me van a perdonar. Y el mito de los celos. Vale, bueno, de esto ya hablaremos largo y tendido. Así que vamos a dar comienzo al programa de hoy. Hemos escuchado a Solomillo Wellington diciendo adiós. Bye, así bye. Como solo lo saben decir los de punk rock. Me encantan. Di que sí. Así que vamos a seguir con el programa. Un poquito más de música que vamos a escuchar ahora a María la curandera de Natalia Lafourcade. Pero antes una sorpresita. Eso es. Hoy vamos a escuchar mucha música buena. Quédense, vecinas. Eres tú la dulce ilusión que yo soñé. Eres tú brillando en tus ojos. En el amor y en la guerra todo vale. ¿Qué dices? El amor todo lo puede. Amar es sufrir. ¿Eh? Si te cela, te quiere. El amor es ciego. ¡Bueno, basta! Se casó hace 3 años. Un amor de novela lleno de bonitas palabras, donde se sentía una princesa. Vivía en una casa que su marido había comprado para ella. Obviamente, como le decían en su familia, tuvo que dejar de trabajar para atender a su marido. Ella había conseguido estudiar para ser trabajadora social. Le gustaba mucho ayudar a los demás, pero él y los demás pensaron que no era necesario trabajar fuera de casa. Su marido la necesitaba para tener la casa a punto, la comida en la mesa y, sobre todo, tener muchos hijos. Ella no quería tener hijos aún. Recién casados, él ya quería tenerlos, y ella lo fue retrasando. Pero hasta cuando era buen momento o no, él la controlaba. A escondidas, ella se tenía que tomar sus propios métodos para que eso no sucediera. Hasta el día que lo descubrió él, que además de insultarla y gritarla, la soltó el primer bofetón que la tumbó en el suelo de la cocina. A partir de ese momento vinieron muchos más por motivos diferentes, y un control férreo. En su afán de tener hijos siempre la acompañaba el médico y la obligaba a tener relaciones por el simple motivo de dejarla embarazada. Ya no estaba ese amor tan grandioso que él vendió y ella compró a ciegas. Poco a poco se dio cuenta que las bonitas palabras de amor estaban ocultando un ser manipulador, violento y obsesionado por que todo el mundo hiciera lo que él decía, a toda costa, fuera como fuese. De repente un día confirmó que, con ella misma, que estaba embarazada. No tenía fuerzas para todo lo que vendría después a partir de ahora. Dar a luz, criar un hijo y volver a quedarse embarazada, porque así lo quería él. Una familia numerosa, ella no tendría nada que decir, solo callar y asentir y atender su casa y sus hijos si no quería represalias. Llamó a su amiga Ángela, tenía que contárselo a alguien, a riesgo de que él se enterara y vinieran más golpes. Hola Ángela, necesito contarte. Balbuceó mientras asomaban unas lágrimas. ¿Qué pasa, Paula? ¿Por qué lloras? Dijo Ángela asustada. Estoy embarazada. ¡Pero qué alegría, Paula! Él me ha pegado y no me deja hablar con nadie, no me deja salir, no quiero tener un hijo con él, pero me controla todo, el médico, las pastillas que hay en casa, la ropa, a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, no quiero tener hijos con él. ¿Y esto? ¿Desde cuándo pasa? ¿Quizás sea el estrés? ¿Las ganas que tiene de tener un hijo? ¿Los nervios del trabajo? No sé. ¿Pero me has oído, Ángela? ¡Que me pega si no hago todo lo que él me ordena! Es que, no sé, me parece tan increíble. ¿Y qué quieres hacer? ¿Voy a buscarte ahora mismo? Si le dices que estás embarazada, no te va a dejar ni sola para que no hagas nada. Y si no se lo dices y sigues ahí, se acabará notando. Hablaba y hablaba Ángela sin parar, mientras cogía el bolso, las llaves y salía por la puerta a buscar a su amiga. Recoge lo que quieras llevarte, voy a buscarte. Gracias, Ángela, te espero en la panadería de la esquina. Le decía Paula mientras lloraba y cogía una mochila para meter un par de cambios de ropa, su cartera y el móvil. Al encontrarse, las amigas se abrazaron y se metieron en el coche de Ángela. ¿Qué quieres hacer, amiga? No puedo tenerlo. Vamos, te acompaño. Lo arreglaremos y te quedas conmigo. No vas a volver a casa, ¿eh? Las dos amigas en silencio iban a pelear por el camino de Paula, porque el camino de Paula no fuera incierto e inseguro, como pasa con muchas mujeres sometidas a un amor artificial fabricado por un hombre amoroso y atento que esconde en realidad una personalidad tóxica y violenta. Que no soy suficiente y debo dejarme de lado las cosas que me importan, no es que importen demasiado, pero no, sé que así me lo enseñaron, pero no. Que eres muy delicada, necesitas salvavidas, que la incomodidad hay que aguantarla con sonrisas, pero no, sé que así te lo enseñaron, pero no. Que para estar completa hay que estar acompañada. Quizás si no ha llegado es porque eres muy complicada. Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada. Por mucho tiempo hasta me lo creí, pero el velo se cayó. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos. El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Renuncio a todo eso y no te debo explicar. ¡Yo sé de uno! Buenas noches, cariño. ¿Qué tal ha ido tu día? Cansada, muy cansada. Necesito que cenen los niños y que se vayan a dormir. Y mañana será otro día. Si quieres, te echo una mano con la cena. Bien. Estaría bien, muy bien. después de llevar a los niños esta mañana al colegio, irme a currar, salir a las 3. ¡Oh, gracias, Dios mío! Que me concedieron la reducción de jornada. Era mejor que la cogiera yo, dijiste, recoger a los niños, llevarlos a inglés, después a Ángel al dentista, venir y hacer los deberes con ellos, mientras he hecho la cena, he puesto 2 lavadoras y he terminado de forrar los libros. Pues sí, estaría bien, muy, muy bien, que tuvieras las santas narices de echarme una mano para la cena, que entiendo que para ti, en tu mundo feliz, será poner la mesa. Porque ya quitarla recién cenao ya nos viene mal por la digestión, ¿verdad? Bueno. Veo que además de cansada, estás un poco enfadada. No entiendo por qué. Yo acabo de llegar. Oye, mira, si estás agobiada, dime en qué te puedo ayudar. Un soplido y una mirada aterradora llegaron hasta Paco, que seguía sin entender nada. Bien sabemos todas que ya no estás pa' cuentos, que pasaste tiempo y ya te sientes mejor. Ya no necesitas estar con mucha gente, solo salir a la calle, gritarle a la vida, cambiar las reglas y echar otra partida para ganar la batalla invisible. Para ganar la batalla invisible. Hay que respirar. Aquello que queremos ser y no podemos, y reponernos de las balas de hielo. El sueño ya lo has vivido, que no es la primera vez. Sabes que no va a ser fácil levantarse después de caer. Que reconstruirte con los pedazos que quedan de ti. Solo es cosa tuya, pero estamos juntas. Ahora, primita, que ya llegan las demás. A la que la red de hermanas que tienen como arma la sororidad. Tratar sin invasiones de curar tus heridas, vestirte la piel y arrancar las mentiras. Pa' ganar la batalla invisible. Pa' ganar la batalla invisible. Y no podemos ir reponiendo. ¿Cómo es posible? Bueno, Colmena, pues aquí estamos. Hay noticias y vamos a contarlas, por desgracia, porque ya nos gustaría a nosotras que no hubiese ni una, nunca. De hecho, borrar todos los noticieros que ha habido hasta ahora y que no haya nunca más. Pero me temo que hay que hacerlo. Y mejor hablar nosotras, ¿no? Que no que hablen por nosotras. Totalmente. Para eso es este programa. Bueno, esta noticia es de la actualidad. Bueno, y habla de bueno, todo ha ocurrido en Francia. La mujer a la que su marido drogó para que abusaran de ella, que declara ante el juez, violación no es la palabra, es barbarie. Giselle Pellicot cuenta que al ver los videos se dio cuenta del abuso que había sufrido. O sea, imaginarse qué situación. Los investigadores aseguran que la mujer de 71 años fue agredida sexualmente en numerosas ocasiones, entre 2011 y 2020, por 50 hombres que su esposo Dominique Pellicot había contactado, y estos hombres abusaron de ella en lo que parecía una especie de voyeurismo, mientras ella permanecía inconsciente debido a los efectos de ansiolíticos administrados por su marido. Y todo salió a la luz en septiembre de 2020, cuando Dominique fue arrestado por los vigilantes de un supermercado en Carpentras tras ser sorprendido fotografiando bajo las faldas de varias mujeres. Y los policías encontraron miles de fotos y videos en los que aparecía su esposa inconsciente mostrando los abusos a los que había sido sometida. Y la víctima ha declarado ante el tribunal que los policías me salvaron la vida al investigar el ordenador del señor, de su ex marido, refiriéndose a su esposo, del señor P, de toda la vida, con quien actualmente estaba en proceso de divorcio. Y durante 50 años siempre apoyó a mi marido, lo que dice ella. Y en ese tiempo nos mantuvimos unidos, lo que afirmaba, y claro, imaginarse la posición de esta señora, es que es tremendo. Las escenas deben ser, vamos. Porque sería a lo mejor una ama de casa, pues estaría en su casa cuidando de sus hijos y... Claro. Y que en tu tiempo que te drogaba, verte a ti misma en esa situación, porque tú no te sabías lo que estaba pasando, pues supongo que habrá sido un choque psicológico para ella brutal. Claro, y lo que cuenta ante el juez, pues que, o sea, eran preparar la cena, ¿no? Esperar a toda la familia, bueno, como una familia común, sentarse en la mesa y, claro, los niños a dormir. ¿Y qué pasa? La cena llevaba... Claro. La sustancia. Y ahí era cuando aprovechaba y... A mí me parece muy tremendo lo del marido, por supuestísimo, claro, pero la persona que va, con la que contacta, va a la casa sabiendo que es la mujer y que está dormida, que está drogada. Y que el hombre, la persona. Claro. Los hombres. Los hombres claro, que sí. Van a abusar sabiendo cómo está esa mujer. Es que... Eran conscientes de todo. No claro. Sé... Lo que más miedo da es pensar que no será el único. Ya, claro. Claro, claro. ¿Qué puede pasar con su propia mujer, con su propia hija, con una sobrina, con quien ellos quieran? Y eso es para mí, me parece aterrador. Además que acabamos de acabar el verano, que en verano no hay muchas fiestas de pueblos, muchas fiestas no mucho, bueno, pues quedarte a tomar algo, no sé qué... Y hace unos años, cuando salió lo de la manada, no sé si os acordáis, sí. En la misma época más o menos se hablaba mucho de esta droga, ¿cómo se llamaba? La burundanga. Eso. Que, ¿no? Que era similar, ¿no? Que abusaban sí. Y aquella chica. De hecho, hay una de las recomendaciones que dan a las chicas ahora cuando salen por ahí de copas es que no dejes la copa en ningún sitio, nunca la pierdas de vista. Que incluso hay... Yo vi un vídeo en internet que una mamá le había regalado a su hija como unas especies de tapadera para los vasos, para que pudiera meter la pajita y no tuviera cuidado de que a nadie le echaba nada en el vaso. Vivir con eso, que esa conciencia es... Con ese estar en guardia siempre. Bueno, pues yo, o sea, el otro día lo pensaba, es que esto es lo que nos pasa por ser mujeres, ¿no? Simplemente por ser mujeres, ¿no? Que sí. Vivimos en guardia. O sea, esta mujer, yo he oído comentarios, ¿no? Por ahí decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no se va a enterar? ¿Pero cómo no se va a dar cuenta? Sí. Pero seguro que lo sabía. Y dices, Eso casi me parece casi, no sé, no peor que los que iban allí, no, pero sí. Quiero decir que estamos en recrudeciendo la violencia, ¿no? Ahí estamos. Claro, yo creo que estamos volcando la culpa siempre en la misma parte, en la mujer. Es decir, no es culpa del señor que drogaba a su mujer y te llamaba a otros hombres para que abusaran de su propia mujer, sino que es culpa de la mujer porque, a saber si estaba dormida o no, a la mujer hasta la gustaba. ¿Sabes? Al final volcamos siempre en la misma parte, en la mujer. Claro, porque ella lo que cuenta, ¿no?, de que sufría dolores de cabeza, una fuerte migraña. Claro, ¿qué vas a pensarte? ¿Qué va a pensar? ¿Quién claro. va a pensar de, ah, no, esto es por esta razón? Es mi marido, claro. que es que me droga y es que eso, es que, claro, para esta mujer sería totalmente impensable. Claro. Porque realmente a lo mejor su día a día con su marido era normal. Claro. Entonces, pues, ¿quién va a pensar que mi marido, yo me acuesto, me duermo y es que estoy drogada y en un señor que no conozco nada y abusa de mí mientras mi marido mira? No sé. Claro. Es para mí, o sea, es un choque para esa señora ahora mismo en la cabeza de verte a ti misma que tú no sabes, tú eso que estás viendo eres tú, pero no lo has vivido. O sea, para ti es una. La cabeza te tiene que explotar. De todos modos, yo siempre que leo, escucho noticias tan impactantes, que son muy impactantes, pero también, o sea, olisqueo cierto amarillismo por parte de la prensa y eso me da bastante rabia. Pero además es que creo que colabora a esto que hemos criticado alguna vez en el programa, que es la manera en que los medios de comunicación tratan, ¿no?, la violencia de género. Sí, porque sí. Al final es, por desgracia, un caso más, no en el sentido de más o menos grave, sino en el sentido cuantitativo, ¿no? Un caso más de violencia de género de los miles que hay, ¿no? Y otra cuestión que dice... que por este delito, o sea, conlleva como 20 años de prisión. Yo no sé qué opinan de eso. 20 años... Menos de lo que ha estado ella, su marido, abusando de ella. O sea, son de 40 años de relación, o sea... y 50 años de relación. O sea, claro, sí, sí. ¿Qué va a reponer eso? No. Eso ya no lo repone nadie. O sea, ni la prisión de él, eso no lo repone nadie. Yo te digo que yo, la cabeza de esa señora tiene que ser... Pero ¿sabes que sí ayudaría? No repone, pero sí ayudaría a la justicia legal, quiero decir. Luego hay otras justicias, claro. ¿No? Pero la justicia legal, si funcionase como tiene que funcionar, algo podría ayudar. Sí, pero la justicia social funcionaría bien y ayudaría, pero ya la social sería, pues, sería la leche, ¿sabes? Claro. La social sería... Claro. O sea, que tú vayas por la calle y en vez de sentirte señalada... Te sientas apoyada, eso no sé cuándo pasará, no sé en qué momento. Que eso es otro programa nuestro que teníamos ahí, ¿no? El mito de la víctima. Jolín, cómo estoy de la dislexia hoy, perdóname. El mito de la víctima. El mito de la víctima, ¿no? Que al final hay un estigma social hacia la víctima de violencia de género, sí. Que no hay hacia otras víctimas de otras cosas. Sí, sí. Totalmente. Se diferencia y hay un juicio moral, social, muy grave, ¿no? Grave y que afecta también a la justicia legal, porque claro, está hecha por personas. Yo recuerdo todavía lo del juicio este del futbolista, del Dani Alves, que todavía escucho, o sea, a gente que dice, no, pero es que se metió con él en el cuarto de baño. Ya. Todavía escuchas eso, o sea, bueno. Es como nadie lo ve, o sea, nadie ve... que ella puede decir no cuando quiera, en el momento que quiera y donde la dé la gana. La negación a la violencia de género es constante, ¿sí? Constante, socialmente constante, en casi cualquier ámbito, te diría yo, porque a menudo, ¿no?, pues cuando nos acercamos a distintas instituciones, sean educativas, social, legales, etcétera, muchas veces, aun a pesar de tener un título habilitante de víctima de violencia de género o una denuncia o una sentencia, aun a pesar de eso, se te pone constantemente en duda. Sí, sí. Y además, de forma totalmente, vamos, sin ningún género de cuestionamiento, ¿no? Y eso es revictimización y es violencia, y eso hay que nombrarlo, denunciarlo y sacarlo a la luz. Sí, sí. Pero eso hace falta una justicia de los jueces, Pero hace falta justicia social también. Claro, sí. Para que llegue hasta los juzgados. Porque a este hombre no sé cuánto le caerá, pero al final a la que señalarán por la calle será la señora, que habrá algunos que todavía cuestionen si ella estaba ahí implicada y como ahora está en el proceso de divorcio, lo está utilizando para sacarle el mayor provecho y porque va en contra de él y porque será una loca y estará histérica y pues lo de siempre. Solo si aparece una mujer muerta es como que le dan la razón. O sea que sí. No sé hasta qué punto. Así es. Estaba pensando además. Perdón. No, sí. Estaba pensando además en con esto de la que hemos leído antes de la omnipotencia, que se refiere a la omnipotencia del amor, pero al final se le traslada a él, al verdugo, ¿no? Al victimario, al maltratador. Al final se le hace creer que realmente es omnipotente, porque realmente, o sea, se le da una veracidad y un poder mucho mayor del que ella tiene. O sea, ella tiene poder sobre la víctima, ¿no? Porque ella se ha encargado, que ahora lo iremos desgranando, ¿no? Que queríamos hablar un poquito de todas estas causas psicológicas, ¿no? De toda esta manipulación y de toda esta forma que se elabora a través del amor romántico. Pero es que además, claro, si llega la justicia y te da la razón, o no se la termina de dar a ella, o llega, qué sé yo, instituciones de distintos ámbitos del Estado y te dan la razón o dudan de la palabra de ella, pues claro, tienes a una persona que es el maltratador cargado de valentía y de poder y de omnipotencia. Claro. Y imagínate que encima te has casado enamorada porque has sido el amor de tu vida y todo el mundo piensa que eres la pareja perfecta, habéis tenido dos hijos maravillosos y guapísimos y todo funcionaba perfectamente y de repente un día tú saltas la liebre y fíjate. Yo voy a comentar algo sobre la violencia machista. Dale. ¿Qué pasa en este caso? Las mujeres, o sea, él es el que domina y ella la dominada. ¿Y cuál es el procedimiento, por así llamarlo? Te crea mucho miedo, te da pena, deshumanización y la negación. O sea, ahí ya te anula completamente. Y para llegar hasta ese punto, yo creo que tenemos que saber identificar estas cosas, este tipo de personajes. Sí, y intentar salir como sea, salir, por favor. O sea, decir no, basta y aquí no, no me quedo. Sí, porque... Pero yo añadiría eso, que es muy importante. Además, todos los que están alrededor, porque esa mujer no vive sola en el mundo, tienen que estar atentos y tienen una responsabilidad para con ella. Sean familia, amistades, compañeras de trabajo, me da igual, vecinas, persona que pasa por la calle, lo que sea, ¿no? Que también... Sí, miramos hacia otro lado. Bueno, se mira para otro lado, incluso se acusa, se juzga, sí, ¿no? Y entonces eso va, pues como hablábamos antes, a favor del manipulador, ¿no? Y del maltratador. Tenemos también pendiente comentar que salió ya hace muchos años, pero nos acordamos el otro día preparando el programa de Rocío Carrasco, ¿no? Y todo lo que sí. Sucedió. Rocío Carrasco puso una denuncia al SER, como ya le llamaba, una denuncia por... No sabía que le llamaba así. El SER. Por violencia machista y maltrato psicológico. Y a la que... Parece ser que los años han pasado y siendo tan famosa, nadie la ha creído, que volvemos a lo mismo de antes, nadie la ha creído, nadie ha valorado su versión que ha tenido, tuvo que hacer un documental, un programa donde volcó todas sus pruebas, todas sus documentaciones, toda su vida se abrió para que al menos alguien pudiera escuchar y su versión y valorar lo que había pasado. Ella dice, contaba que siempre la relación con él, siempre todo lo que había vivido con él, ella todo lo justificaba. Si fuera bueno, fuera malo. Ella tenía además, como su madre y en su familia decían que él no era, que es que era un tal, era un cual, y su madre y su familia no estaban convencidos de que tenía que estar con él, porque la iba a hacer mal, pues ella tenía miedo de volver a casa, porque también temía la razón, era como dar la razón. Y entonces en ese dar la razón y en ese acomodamiento, pues ese miedo la paralizó durante mucho tiempo y continuó su relación con él hasta el punto que tuvo dos hijos. Y luego llegó un momento en el que, cuando los maltratos físicos empezaron, ella ya no podía más, entró en una depresión de ansiedad en la que intentó suicidarse y no pudo. Y la gente a lo mejor piensa, es que no luchaste por tus hijos, es que tus hijos han quedado abandonados, quedaron con él. Él se dedicó a poner en contra a sus hijos, ponerlos en contra de ella para que sus hijos no quisieran estar con ella. Y hasta hoy ella no está con sus hijos. Violencia vicaria. Sí, totalmente. Sí, porque una de las entrevistas cuenta de que su hija le levantó la mano, ¿no? Llegó a pegarla. Sí, sí, sí. Llegó a pegarla y claro, y o sea, pegándole su hija y gritando ella, mamá, que no me pegues, que no me pegues, que no me pegues. Pero en realidad, ¿quién estaba haciendo esos actos? Sí, pero durante mucho tiempo, como ella no hablaba, ni nadie sabía que ella había llegado a ese punto. Todo el mundo pensábamos que era totalmente al revés, que era el pobrecito, el que, fíjate, se tuvo que quedar con los niños, ella no quería saber nada de los niños, ella los abandonó. Y claro, la realidad es totalmente otra. Pero ella no tenía el apoyo más que de su pareja actual y de sus amistades y poquita familia. Pero en esa anécdota que estaba contando de lo que pasó con su hija, dice que fue el conductor el que fue a recogerla, sí, en el coche a su hija, coge el teléfono y llama a su padre y le dice, papá, ya está hecho. Sí. Te quedas como de piedra, o sea. Claro, porque él se dedicó a eso, el tiempo que ella estuvo con la depresión y estuvo con tratamiento psiquiátrico, pues él se dedicó a poner a sus hijos en contra. Sí, que sí. Ese es otro programazo que tenemos pendiente, hablar de las secuelas después del maltrato, que muchas veces también se juzga mucho a la víctima y se la estigmatiza mucho y se la critica mucho, sí, y no se comprende los procesos que se dan después de haber salido de una situación de violencia y más de tantos años como estamos hablando, tanto el caso... la primera situación de la que hemos hablado, de esta señora 50 años casada, como de Rocío Carrasco. ¿Cuántos años? Más o menos. No sé, intenta 50 y... Ah, ¿de aquí a paso? Pues no, que mucho. No, que estuvieron, o sea, de relación, veintitantos serían 20, lo mismo, ¿no? Sí, sí, yo, vamos, me parece una barbaridad. Y luego hay otra cosa, que si, por ejemplo, eres una mujer callada, apocada, sin muchos recursos de salir adelante, como que te ven así, es como que te creen más de que, claro, te ha pasado lo que te ha pasado, que si eres una persona, claro, abierta, que hablas con todo el mundo, que te ríes, que vives. El perfil de víctima es como, claro, esta chica a lo mejor no está diciendo la verdad, porque mírala qué contenta y qué feliz está. Perdona, mi trabajo me está costando. ¿Sabes? Sí, claro. Porque él se encargó también de ponerle a toda la prensa, a todo, a la televisión, a ponerle en contra de ella. Uh-huh. Y la verdad que perdió, o sea, la hundió prácticamente. Sí. Y al hacer el documental es una lucha para ella misma, ¿no? De contar la verdad y poner a todos en su sitio y que sepan que no, no, que no ha sido así la... Uh-huh. Claro, además precisamente es lo que hacen, ¿no? Van... Uh-huh. A tu punto más débil, ¿no? Y a por ti. Y además aprovechando ese momento, pues cuando hemos salido de una situación de violencia, pues acarreamos secuelas, tenemos un estrés postraumático largo y trabajoso de retomar, y más muchas mujeres caen en depresión y están tomando medicación, y claro, imagínate posicionarte con todo esto, retomar, reconstruir tu vida, además reconstruirla con tus hijos... qué complicado, ¿no? Pero bueno, esta es la labor que hacemos en La Colmena, pedagógica, de a nuestras vecinas contarles que estas cosas pasan y pasan así y que no se suelen contar, pero existen. Y sobre todo que si se ven en algo así, que a lo mejor no se han dado cuenta, pero nos escuchan y piensan, uy, esto me está ocurriendo a mí, pues que pidan ayuda donde sea. siempre hay alguien que podrá ayudarlas. Yo además antes he tomado nota de algo que ibais también comentando, porque en esa línea no tenía ni idea, no tenía conciencia de estar en una relación de maltrato. Pero ya al final, cuando pegué el carpetazo, ¿no? Acabó la relación. Efectivamente, una de las frases que más se viene a la cabeza mía y de cualquier mujer es: nadie te va a creer. Y mucho más si la relación es de maltrato psicológico, no hay violencia física de por medio. Porque claro, ¿cómo demuestras tú que te han machacado emocionalmente? Las secuelas son, pues como Rocío Carrasco, caer en depresión, tomar pastillas, no querer salir de casa, o al revés. Hay mujeres que les da por la promiscuidad y salir a todas horas, ir mucho de fiesta, porque están que no están, porque puedes salir de esa relación sin saber quién eres y necesitas encontrarte. Sí. Y tienes que reconstruirte a ti misma, a lo mejor después de 20, 30, 50 años, o 10, o 4, me da igual. Pero tienes que volver a reconstruirte y además reconstruir la relación con tus hijos, que por supuesto está ahí, sí, ¿no? Sí. Pico y pala al maltratador. Vamos, yo creo que en su caso ya está rota totalmente. Yo no creo que eso tenga recuperación. Porque cada día se afianza más y... Pues yo te diría, nunca se sabe. Igual la hija es madre, no lo sé si es madre ya o no, pero a veces cuando eres madre, de repente las cosas... Empiezas a entender cosas, empiezas a atender a tu mamá, qué sé yo. No lo sé, la vida a veces da mil vueltas. Pero está muy bloqueada. Sí. Es que depende del bloqueo que tenga. Sí, pero la hija está muy bloqueada. Yo creo que... Está muy enganchada pues a su padre, a lo que contaba su padre. Pues, claro. Es que esto puede pasar en cualquier casa, que de repente tus propios hijos sí han vivido en tu casa lo que has pasado y de repente llega el día de la separación y tus hijos no entienden por qué te separas y por qué no ayudas a tu ex. Claro. Y por qué no estás con tu ex y por qué no le tiendes una mano y por qué se pone malo y por qué no le ayudas. Es que no lo entiendo, es que es papá. Claro. Es que me quiero ir con papá. Pues, ¿qué haces ahí? Es que eso es otra cosa que contar. Es que ellos se suelen situar en la posición de víctima. Claro. Y lo hacen muy bien. Muy bien. Porque son manipuladores. Total, y entonces los hijos, claro, a ver, lógicamente son bellísimas personas y están en la infancia y están haciendo lo que tienen que hacer, que es creer a sus padres, ¿no? Pero para eso estamos las adultas de alrededor, ¿no? Yo sí que lanzaría un mensaje a las vecinas. O sea, si estás en eso y tus hijos e hijas ves que empiezan a seguirle, ¿no? El discurso a tu maltratador, sigue confiando. O sea, sigue creyendo en ti como madre y confiando en tus hijos. Yo creo que es... yo creo que es lo que... Sí, totalmente. Sigue siendo tú y porque lo estás haciendo bien. Que todo, si al final todo se pone en su sitio. Parece que no al principio, pero luego todo se pone en su sitio. Y el tiempo, tus hijos, por muy pequeños que sean, tus hijos no son tontos. Tus hijos se dan cuenta de todo. Y al final aprenden. ¿Sabes? Pero lo que quieren es que estés ahí con ellos. Estate con ellos y todo vuelve. ¿Sabes? El otro día recuerdo que compartía una frase y que me acuerdo que la estuvimos tú y yo hablando, y era, es que manipulación es cuando te culpan por tu reacción a su falta de respeto. Es así. Es que claro, hay que recordar pues esto, el maltrato psicológico, el maltrato emocional, que hay maltratadores que no se les mueve una ceja. Totalmente. Y que tienen una imagen social impecable. Y hasta saben llorar a posta. Saben llorar, saben hablar, saben expresarse, saben manipular las situaciones para hacer ver que es ella la culpable, la responsable, ¿no? Y él la víctima. Y eso es un juego que yo creo que socialmente está muy poco trabajado, muy poco pillado. Y ese es el juego que se juega muchas veces en los juzgados, en psicosociales y demás, y en otras instancias, ¿no? que atienden a estas personas. ¿Y cómo lo llamaríamos? ¿Falso colaborador? ¿A quién? ¿Al maltratador? Pues yo le llamaría maltratador. Yo es que no se puede decir aquí. En esos momentos de... Yo es que no lo puedo decir. Crea, estamos, ¿no?, en la antena que... y no puedo decir. Ah, perdona, claro, no te estaba entendiendo. De... Sí, cuando actúa, ¿no? Que soy un buen padre, hago todo en casa. Bueno, es manipulación, claro. Sí. Esa es la manipulación que la ha llevado haciendo contigo un montón de años, claro. Mm. Ha consistido en ir machacando toda tu autoestima que pudieras tener. Y en todos tus recursos, en todas tus amistades, en un montón de ámbitos, ¿no? En alejarte de un montón de herramientas que podrían servirte para salir de ahí. Está todo, o sea, es que es terrible y se habla muy poco, pero es que está todo muy, muy, muy calculado y muy organizado por parte del maltratador. Y eso no hace falta que llegue al asesinato un señor para tener a su víctima absolutamente anulada en vida, ¿no? Sí, muerta en vida, ¿no? Además que eso no es vida. No, claro. O sea, es que vivir con miedo a cómo suena la cerradura de tu casa cuando se abre, total, cuando llega a trabajar, eso, sin que haya un golpe por medio, eso años, no se me hizo a nadie. Años de secuelas. Años. O sea, se te queda ese años sintiendo eso. Esa forma de meter la llave y de... Depende de cómo meta la llave y abre una manera o otra, tú ya sabes cómo viene. Mm. Eso es. O por si te lo encuentras en la calle y te cambias de acera o te vas por otra calle. Totalmente. Sí. Entonces, pero el miedo está ahí dentro, ¿eh? Claro. Mm-hmm. O sea, yo no sé si se irá algún claro día. Pero cuéntale a alguien que ha sentido miedo de que tu pareja te haya mantenido silencio durante 2 días. Bueno, pues no lo veo nada para asustarse, ¿no? Te dirá sí, alguien. Claro. Pero claro, todo lo demás es que no es cuéntame una cosa, cómo te ha agredido. Es que no, espera, no. Es que te tengo que contar todo. Sí. Tienes 40 días y 40 noches. O sea. Claro, pero eso yo no sé si las personas que no lo entienden y que no lo ven, yo no sé si realmente han vivido alguna vez por un poquito de tiempo esa sensación. Pues mira, es probable que no, pero yo creo que uno de los mensajes que tenemos que lanzar es da igual, siempre créela. Sí, claro. Sí, porque el porcentaje que hay de que te esté mintiendo es tan bajo, pero tan bajo, y aunque lo estuviera haciendo, se caerá tan pronto, pero tan pronto, porque además las víctimas de violencia de género que hayan sufrido no maltrato físico, tienen una atención psicológica de un recurso público. Está firmado en un documento que esa persona, por una psicóloga de un recurso público que nadie la paga ni tiene nada que ver con esa mujer, está afirmando esa señora que esa persona ha pasado por ahí. Y esas psicólogas te ven durante 1, 2, 3 años, lo que haga falta. Y es muy difícil mantener una mentira a una psicóloga todas las semanas durante 3 años. Sí, sí, no es sostenible, no se sostiene. Solamente se ha mantenido algo así. ¿Cómo es posible que una mujer esté 50 años sometida a este asunto, ¿no?, de la droga, del abuso sexual, de todo eso? Bueno, pues porque, vamos, te digo 100% que había maltrato psicológico por detrás, seguro. Sí, además cuando tú has vivido en tus carnes a un maltratador psicológico, los identificas súper fácilmente después, porque el modus operandi es el mismo. Y si alguna mujer te viene con lo que le ha pasado y te cuenta, en ese relato que te está dando, te estás viendo a ti misma. Total, total. Entonces no te hace falta creerla o no creerla. Bueno, pues vamos a pasar, que estamos aquí en el debate apasionado. Sí. Tenemos que dedicarles terceras y cuartas partes. Thank you. saquemos las hoces. Ciega la mano al tirano que impuso condena. Mareas moradas trajeron una caracola. En su interior una voz dice no estará sola. Volverás a formar la corola con los pétalos de la amapola. Roja de sangre que pide derramarse en las olas. Y es el final de lobos y manadas que no volverán. De noches y mañanas que no llegarán. Sus dogmas patriarcales se derrumbarán como castillos de arena. Lucha por tus hermanas. Cultura Violeta, señoras, vecinas. Hablemos de cultura, por Dios. Hay cultura con gafas y cultura sin gafas. Vamos a empezar con la cultura sin gafas. No necesitamos gafas porque tiene perspectiva de género. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, por ejemplo, os voy a recordar a presentar un documental que se llama El Techo Amarillo y que, bueno, habla de violencia sexual, ¿vale? De un grupo de mujeres, muchachas, adolescentes en su día. Ya han pasado muchos años, creo que más de 15 o 20 años, y lo están lo han denunciado hace ya unos pocos años, pero quiero decir, lo han denunciado con mucho, mucho tiempo después. Y a mí lo que me interesaba y por lo que os recomiendo este documental, El Techo Amarillo, es justamente porque relata muy bien cómo es posible que un grupo de quinceañeras de un grupo de teatro, del grupo de teatro del ayuntamiento, de no me acuerdo qué pueblo, lo siento, de Cataluña, ¿de Lleida? De Lleida. Pueblo no, por Dios, perdón, de capital de provincia. O sea, era un grupo, o sea, un espacio público del ayuntamiento, un grupo de teatro promocionadísimo para que las jóvenes fueran allí, pues a cultura, ¿no? A vivir la cultura como Dios manda. Pues este profesor de teatro, no sé si recordáis la noticia, pues es que abusó de un montón de ellas y generó un ambiente que facilitaba justamente que se pudieran dar estos abusos, porque claro, todo el mundo dice, mucha gente por supuesto después no las ha creído, ha prescrito, ¿no?, el delito, pero bueno, ellas lo han denunciado con mucha valentía y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible? Venga, vamos a poner el tráiler. Y así nos entendemos. El recuerdo que tengo es como familia. Todo el mundo quería hacer el taller con él. Carismático, seguro de él mismo. Era como un dios para nosotras. Que le admirábamos. Lo que él decía se hacía. Y se hacían ejercicios donde había mucho contacto, mucho piel con piel. El problema es que él estaba siempre dentro de los ejercicios. Eran con las luces apagadas hasta que empezaron los besos en el cuello y cuando se acercaba más. Estábamos de bolo con la inestable, tenía 15 años. Como siempre, él intentó repartir las habitaciones. Lo recuerdo muy largo y soy incapaz de saber cuánto tiempo pasó. Si cierro los ojos, veo el techo de la habitación. Amarillo. Bueno, si lo ve, yo recomiendo que lo veáis. No, mira, está en RTV, estoy viéndolo en abierto, así que todas podemos verlo. vamos, impresionante. Es un grupo de 9 mujeres que presentaron una denuncia contra 2 de sus profesores del aula de teatro. En realidad, uno era el abusador y el otro, digamos, consentidor, o bueno, o cierto colaborador, igualmente abusadores y, claro, y delito igual las dos. Vale, pero... Y entonces, el abusador está ahora en Brasil, también con un grupo de teatro trabajando, sigue trabajando con jóvenes, claro, en España, después de la noticia, sí, sí. Claro, como estaba prescrito el delito, salió libre, o sea, no se le pudo... No hay tratado con Brasil, me parece. Pues no, pero es que además aquí en España pues salió prescrito, claro, claro, pues claro, estaba prescrito el delito, entonces no pudieron hacer nada. Pero a mí lo que más me dolió cuando vi el documental era que no se las creía, que había quien dudaba, pero incluso dentro de las trabajadoras del ayuntamiento, la gente que compartía espacio, porque muchas veces cuando conocemos al maltratador no creemos a la víctima, porque el maltratador es muy majo, lo que han dicho ahí, ¿no? Sí. Son sí. muy manipuladores. Mira, lo que ha hecho carismático, y eso lo tienen los maltratadores. Mucho. Son muy carismáticos. Tienen mucho don de gentes y suelen caer bien. Claro, saben cómo hacerlo. Sí. Así que esta era una de nuestras propuestas. La otra es No duelen los golpes, de Pamela Palenciano, que tenemos también un trocito de audio para escuchar. Hola, buenas noches, soy Pamela. Me encantaría empezar mi monólogo normal, como cualquier actor o actriz que entra a escena y hace sus cositas de teatro. Pero por esta obra tengo 3 denuncias, las 3 ya archivadas, no os preocupéis, ¿eh? Y es que el patriarcado, hace más de 21 siglos, dividió al mundo en 2. A lo masculino lo puso aquí y a lo femenino aquí, la adolescente de mi pueblo. Ya, maestra, es que somos diferentes hombres y mujeres, no podemos ser iguales, maestra, porque yo ni machismo ni feminismo, yo igualismo. Mi hija me dice, mamá, tengo privilegios sobre los perros, mamá. Mamá, los 3 perros me están mirando a ver si los... Y desde que entró a mi casa, la palabra privilegio. Tenemos unas conversaciones tan largas, hija. Es que te da la 2 de la mañana resolviendo el mundo, tía. Maestro. Masculinidad hegemónica. Es que es genial. Que esta tensión explota en una pelea de mierda, donde él me grita, pero yo también le grito. Por eso soy incapaz de detectar que estoy en una relación de violencia machista, porque yo también grito. Que él me conocía mejor que yo. De que con esto sería suya para siempre. Llamaron al 902, que era el 016. Y al día siguiente me veo con una psicóloga y me dice la psicóloga, Pamela, yo anoche hablé con tu amiga. ¿Sabes qué pasa, hija? Que en esta vida no solo duelen los golpes. Impresionante, muy recomendable. Sí, totalmente. Yo creo que si lo pones en YouTube, lo digo a las vecinas que nos escuchan, no solo duelen los golpes, está en abierto. Además está desde un punto de vista... cómico, monólogo, es agradable de ver, o sea, fácil de ver. Muy bueno. Pero dice cada cosa lapidaria que te sientas y dices, venga. Ya. Sí, sí, es muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Uh-huh. Y además me gusta mucho esa parte cuando han comentado ahí, que claro, si devuelves, ¿no? O te volvemos al mito de la víctima. Si devuelves los golpes, ¿no? Claro. Entonces ya no eres víctima. Claro. Si tú también gritas, entonces ya no eres víctima. Ni machismo ni feminismo, igualismo. Ay, yo me encanta. Ya. Y cuánta imaginación para salirnos del tiesto, Dios mío. En fin, bueno, pues vamos ahora a la cultura violeta, que hay que ponerse las gafas. ¿Pero esto qué es? Y crítica, porque, o sea, traigo un mito del amor romántico, ¿no? Drácula, de Bram Stoker. Bueno, la habéis visto, ¿no? Sí, todas, varias veces. Yo la vi en mi adolescencia millones y millones de veces. merece la pena ver ese tipo de pelis cuando que las has visto de jovencita y que piensas que... Y las ves ahora y te cambia totalmente el prisma, ¿eh? Es que te pega así como una bofetada. Sí. Bueno, es que, o sea, yo creo que volveré en algún otro programa, ¿eh? Porque para mí es una peli fetiche ahí total del amor romántico ahí hasta el tuétano, ¿no? Porque es como, bueno, él es malo, pero mira cómo te quiero. Bueno, claro. Y luego le dice, nací para besarte. Y entonces, claro, es que es el cuando hemos hablado del mito, ¿no? De la eternidad, del amor eterno, ¿no? Que... Eso es, vamos, llevarte ahí al corazoncito. Y sí, nada, muy recomendable revisitar esta peli para todas, porque, bueno, si lo hacemos entre amigas nos partimos de risa, ¿eh? Yo lo he vivido la experiencia y es una terapia fantástica porque te partes de risa. Eso sí, Gary Oldman con gafitas y pelo largo, cuando baja del carruaje, del carruaje y va hacia Mina, Mina es la pibita por la que va. O sea, qué bueno está el tío, claro, ¿cómo no me iba a gustar a mis 15, 16 añitos? Luego, estaba buenísimo. Claro, pero luego te habla así, ¿sabes? Así, con estas cosas así. Claro, claro. Y es malo. Y es el malo. Y... los canallas, los sinvergüenzas, los malos. Eso es lo que nos han educado en el amor romántico. Porque tú puedes volverle bueno, puedes ser la... salvadora. Salvadora. O su madre. Esa música. ¡Tarán! Y con esa música, ¿cómo no te vas a enamorar de Gary Oldman? Y quieres llevarle al lado bueno, pobrecito mío, que está con los vampiritos. Sí, él es muy bueno, hombre, por favor, vamos a salvarle de ahí. Bueno. Pero mira, ¿para qué? Al final, si lo que quería era matarte, pues está, volvemos al círculo. Que no, mujer, que era muy bueno, solo que no lo veías tú. Ay, Dios mío. Claro, esta es ¿no? el mensaje de la peli. Y luego, por supuesto, los otros hombrecitos buenos que tienen que salvarla a la pobrecita desgraciada que no puede salvarse por sí misma. Por favor, esto es otro mito del amor romántico, ¿no? Vengan a salvarnos. ¡Ah! Oh. Hombres. Sí. Oye, pues... perdón, estoy inspirada. No, no vengan, ¿eh? O sea... era así entre nosotras. Por favor, una damisela en apuros. Ahí nos ha quedado guay. No, no lo hagan. Ni ellos, ni ellas. Ni ellas se vayan con ellos, ni ellos vengan a nosotras, que no nos queremos. Música, maestro. ¿Cómo se llama esta? Lauren Spencer Smith. Narcisismo nos va a hablar esta canción. They're always charismatic and they'll turn up the charm. Their words do something magic, saying no is really hard. They're over generous, you'll never pay the bills. They'll fall in love in seconds, die for you or probably kill. And after 6 months, you'll feel really stupid. Ooh. I promise that it's not your fault you fell for it. 'Cause one little fight breaks into war. Feels like you're dying on a bathroom floor. You'll make an excuse, they'll say. Bueno, pues vamos a comenzar la columna radiofónica que hacemos en cada programa. ¿Quién le apetece comenzar? ¿Micrófono azul, micrófono rosa? Como el mío es rosa, pues voy a decir algo muy rosa. Venga, dale, dale, dale. Las princesas también queremos y necesitamos ser mujeres libres. Muy bien. Micrófono azul. El miedo que nos inundó en dolor se convirtió y con fuerzas nos dejó para eliminar tu legado. La realidad. Esto que voy a leer es un fragmento de un libro de María Zambrano que se llama Filosofía y Poesía. Dice María Zambrano: la realidad es demasiado inagotable para que esté sometida a la justicia. La justicia se refiere también a la razón, ¿no? A la razón humana. Justicia, dice, justicia que no es sino violencia. Menos juicio, cines, y más empatía. Vamos a despedirnos. Un programa encantador, micrófono azul, micrófono rosa, un placer. Sí, un placer. Un placer. Ana, gracias por facilitarnos. Está silenciada, no porque quiera ni por nosotras, la técnica es así, pero la técnica, nunca mejor dicho, la técnica. Ana es superwoman, ya lo arreglará. Un besito, vecinas. Besito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Pudiera saber la verdad con tan solo mirarte. Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un instante, me bastaría tu complicidad, un guiño de tus ojos. No dudaría y tal vez tus palabras calasen en mí. Si yo pudiera saber la verdad por tan solo un segundo, arrendaría y haría el esfuerzo de verte sin más. Si yo pudiera saber la verdad, si yo pudiera saber la verdad, me arriesgaría a sentir el tormento de verte mirar. Porque ya no sé, ya no sé, ya no puedo fiarme. Porque me atrapas, me convence y eso ya se acabó. Como el hielo tus palabras se deshacen. Y es que ya me vi de ti y volver a volver no me vale. Porque estoy ya muy cansada de no tener valor, de perder mi amor propio contigo, propio contigo. Se fue como vino. Saber la verdad, nada más ver tus andares. Si yo pudiera saber la verdad y no dejar que me cales.